En saludo al 16 de febrero, el Buró Estatal de Sellos sacó a la luz un papel enterizo de pequeño tamaño y un sello individual.